Si es la lluvia de todos los días que ha aumentado su nivel. Ya la música no tiene el mismo efecto que solía tener. Tal vez haya vivido tanto en tan poco y tan corto tiempo, que no sé ni qué idioma hablo, ni qué velas cargo dentro de este entierro. Yeah. Tengo fuerzas ya para saltar y agarrar el sol. Y por más que yo lo intente, no me escucho ni mi propia voz. Ya no sé si he vivido 10.000 días o un día 10.000 veces. Y te sumo a mi historia queriendo cambiar las pérdidas por crecer. Te necesito, mi amor. Donde quiera que tú estés, me hace falta tu calor. Te necesito. Así perdida como una aguja en un pajar, como arenas movedizas me sumerjo entre mi soledad. Ya no sé si he vivido 10.000 días o un día 10.000 veces, y te sumo a mi historia queriendo cambiar las pérdidas por crecer. Te necesito, mi amor. Donde quiera que tú estés, me hace falta tu calor. Te necesito, te necesito, mi amor. Porque eres parte de mí, te necesito aquí. Y es que no sé vivir sin ti. No he aprendido.